Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Why'd you tell me this? Were you looking for my reaction? una canción de Carly Simon, You Belong to Me. La escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Como esta, 11 de abril año 2014, la agrupación Nirvana fue uno de los actos elegidos para comenzar a ser parte del Salón de la Fama del Rock and Roll, junto con Kiss y el manager de The Beatles, Brian Epstein. Michael Stipe de R.E.M. hizo la inducción a Nirvana y dijo: Nirvana aprovechó una voz que inhalaba ser Nirvana aprovechó una voz que anhelaba ser escuchada. Nirvana nadó contra la corriente. Nirvana decía la verdad y mucha gente escuchaba. Esa fue la presentación que le hizo Michael Stipe, vocalista de la agrupación R.E.M., para la inducción de Nirvana al Hall de la Fama del Rock and Roll en una fecha como esta, 11 de abril, año 2014. En Estrellas de Medianoche, Una Power Ballad. was a David Bowie song. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. See, in my dreams, you love me.

take me. I'm loving angels instead. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I never knew a man could be so lonely, that life would treat a man so wrong. But when the odds were all Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. de Lenny Kravitz, uno de sus primeros éxitos, It Ain't Over Till It's Over, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 11 de abril, pero del año 2013, que Malawi acusó a Madonna de intimidar a los funcionarios estatales después de que, según los informes, se quejara del trato recibido en una visita al país. Madonna, que adoptó a dos niños nacidos en Malawi, había visitado recientemente 10 escuelas primarias financiadas por su organización benéfica. El manager de Madonna acusó al gobierno de Malawi de tener rencor a la organización benéfica Raising Malawi, creada por la cantante. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. You think that I can live without your love? You'll see. You think I can go on another day? You think I have nothing without you? You'll see, somehow, some way. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith. in love. You think after all you've done, I'll never find my way back home. You'll see somehow, someday. All by myself, I don't need anyone at all. I know I'll survive, I know I'll stay alive. All on my own, I don't need anyone this time. It will be mine, no one can take it from me. You think that you are strong, but you are weak. You'll see, it takes more strength to cry, admit defeat. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Yeah. del año 1980 es Olivia Newton-John y la canción Magic. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. We walked the loneliest mile. We smile without any style. We kiss all together wrong. No intention. We lied about each other's dreams. We live without each other. Hold on,

Joe Espósito, Lady, Lady, Lady, canción con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche a través de emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Esta señal nos indica que hay un nuevo día. Yo, no solamente la canción de Joe Espósito nos servía para comenzar otra nueva hora de programación, sino también nos servía para comenzar un nuevo día, porque ya estamos a viernes. Hoy es viernes 12 de abril, año 2024, y vamos a reseñar hechos importantes sucedidos un 12 de abril. Por ejemplo, en el año 65 fallece Séneca, filósofo hispano-romano condenado al suicidio por el emperador Nerón. Séneca había nacido en el año 4, es decir, murió a los 61 años. 12 de abril de 1609, los Países Bajos se independizan del Reino de España. 12 de abril de 1633, en Italia, la Inquisición acusa de manera infundada a Galileo Galilei de herejía. Galileo Galilei fue un astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado muy estrechamente con la revolución científica.